Buenas, gentes, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Rutas Enemigas número 468. Como siempre, ya sabéis, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, también a través de los canales de archive.org y vox.com, y en la sintonía de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los martes de 6 a 7, y en Radio Pra Nava Asturias, a través de su TuneIn, la medianoche de viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Programa 468, volvemos a la normalidad después de los jolgorios del primer aniversario de La Divergente, que fuimos allí con Doña Flora, ya sabéis. Y es un programa este bastante velocípedo, dedicado al puncarreo o lindo. Así que iros preparando los pabellones auditivos porque esto va a ir de trayero al máximo. Arrancamos fuertes con esta banda sueca que se llama AIDS, las siglas del SIDA en inglés. Punk industrial y maquinero, un poco chatarrero también. Primer disco de esta banda sueca, editado por La Vida es un Mus en septiembre del año pasado, The Road to Nuclear Holocaust. Y es la canción que hemos escuchado, la que da título al disco, El camino hacia el holocausto nuclear, que parece que siempre estamos en ello, ¿no? Parece ser, no es una cosa, en los 80 pasaba, siempre pasa. Es cíclico, parece ser, así es la imbecilidad humana. Y ahí tenemos ahí los sucesos, últimos sucesos ahí en Ucrania con los envíos de tanques y demás. Para ir haciendo así calorcito, para que se vaya calentando la cosa un poquito más todavía, si puede ser. Y nada, ahí estaban, desde Suecia, AIDS, zapatilla de la linda. Y ahora nos vamos a Los Ángeles, y parece mentira que en una ciudad tan soleada como Los Ángeles pues venga una banda como la que vamos a escuchar ahora. Se llaman Cemento, así en castellano. Edita Iron Lung. En junio del pasado año editaron este disco que se llama Killing Life. Es post-punk bajuno y post-pandémico. Y hemos escogido la canción de Cemento, False Memories. Cemento, continuando por la senda del post-punk, nos venimos aquí a la península con la banda originaria de Granada, pero también con bases en Madrid y Barcelona, la URSS. Acaban de sacar, bueno, acaban, en septiembre del pasado año sacaron el disco este con una cruz, es, no tiene nombre, es una cruz. Y pues eso, más pum pum, pero a lo cañí, ¿no? Así con las influencias pues propias de aquí, de los TNT, de los Parálisis, etcétera, etcétera, ¿no? Y la canción seleccionada de la URSS, un discazo, por cierto, se llama Euforia. Nos vamos con un EP mítico, con esa portada tan característica de los miembros del grupo saltando los tornos del metro de Barcelona. Del devenir del hardcore peninsular, se trata del que Pagui Pujol de Lodi Social, año 86. Becore ha reeditado el EP con toda la parafernalia propia y muy, muy pintón en este septiembre del año pasado. Es que escogí una canción un poco menos conocida del EP, que se llama Autobús número 13, donde tienen ahí un recadito muy rico para el honorable Jordi Pujol. Os dejo con Lodi Social, Autobús número 13. We'll be right back. pues ahí estaba el recao, pues ahí estaba el Lodi Social. Ahora nos vamos a Filadelfia, vía Chicago, a través del sello discográfico Violent Pest, el disco de debut de la banda Penetrode, que se editó en junio del año pasado, un disco homónimo, y del cual vamos a escuchar un par de temas, Eve and Flow y Growth in Love. Es un hardcore que practican penetro, reventón, frique y killer. Os dejo con estas dos canciones del tirón, a ver dónde están. Oye, si es que no las busco y luego pasa lo que pasa. Aquí está. Zapatilla. Estaban esos dos cortes virulentos del disco homónimo de debut de Penetrode desde Filadelfia. Volvemos a Barcelona con una banda que también es su debut, gente de distintas bandas como Stan Steel, por ejemplo, está aquí, Edita Becore, en este mes de enero. Se trata de la banda Buen Destino. El disco es homónimo, sin título, post-hardcore feroz en castellano. Y lo que hemos elegido de Buen Destino para que solaz de vuestros pabellones auditivos se llama Futuro Final. buen mazacote sónico, este de Buen Destino, Futuro Final. Y ahora nos vamos a con un caramelito. Este tema es una pasada de bueno. Es de una banda de Singapur y de Estados Unidos. Se llaman Anxious Living. Han sacado un cassette en la discográfica francesa Symphony of Destruction en septiembre del 22. Y ellos hacen garaje punk con unas melodías espectaculares y influencias, por ejemplo, de bandas como Whippers o Mission of Burma. De este disco hemos escogido la que cierra, de esta cassette más bien, hemos escogido la canción que cierra de Anxious Living, que se llama Wait a Minute. Estoy yo con el run de que este Wait a Minute de Anxious Living es una versión, pero no lo tengo yo muy claro. Si hay algún usuario de Rutas Enemigas que pues está un poquito más avezado que yo, pues que ayude a este pobre locutor en este trance y no me lo diga en un comentario en el blog, tranquilamente. Bueno, temazo, eso sí, eso es impepinable. Vamos a Italia, años 80. Contracciones. Aria Pirata Records, un sello de Pisa, ha editado en noviembre del 22 un recopilatorio de este colectivo anarcopunk de Turín, que solo tuvieron un recorrido de 2 años, pero 2 años bien, bien meneados, 2 años de agitación y música punk a saco. El recopilatorio se llama Cieli Rossi Sul Europa, Contracciones, 1983-1985. Y el tema elegido de estos italianos turineses se llama Kino Glass, Contracciones. sonado Kino Clutch de la banda italiana Contrazione y esto Rutas Enemigas número 468 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava Asturias. Volvemos a Estados Unidos, a Chicago, con una banda de punk rock de hueso gordo, diríamos, pesado y de cariz feminista y que se llama No Men. Edita Let's Pretend Records, esto es del año 2019, vamos un poquito para atrás, y el disco se llama He Was Full So We Came Back. No, espérate, me he liado. Hell Was Full So We Came Back, o sea, el infierno estaba lleno, así que volvemos. El tema de No Man escogido, un buen trayazo, se llama Leave My Love Alone. No Man. Desde Chicago con Leave My Love Alone. Y ahora vamos a escuchar el segundo avance del próximo disco de los punk tarraconenses Cream, los punk rockers tarraconenses Cream, que saldrá en marzo. Creo que el disco tiene el mismo nombre que la canción que vamos a escuchar, pero tampoco estoy muy seguro. Hoy estoy un poco espeso, disculpad. Bueno, pues este pelotazo de los Cream en su línea, muy identificable como siempre, su sonido pues se llama Cançons de Mort, Cream. Yeah. Pues otro himno de los Cream, ahí estaba este canción de Mort. Y ahora nos vamos a Austin, Texas, con una banda que se llama Damac, editado por Violent Pest, también, hemos hablado antes de esta discográfica, en diciembre pasado, disco de debut, se llama Crisis of Faith, Crisis de Fe, y Damac pues hacen un hardcore deslavazado, voladete, con ecos de Big Boys, de sus paisanos antiguos de los 80, y con ecos también de la talla melódica de bandas de Minnesota y de los 80 también, pero también tiene ecos desérticos, ¿no? Psicodelia leve, ¿no? Son rarunos, lo saben y les gusta además a los Damac. Vamos a escuchar de este Crisis of Faith de Damac el tema, a ver dónde anda, aquí está, Rose Thorns, Damac. Nos vamos con el doble LP que ha editado Iron Lung en septiembre de hace un par de años, de 2021, de una de las bandas, incluye sesiones del año 82 y 83, de una de las bandas funk más importantes surgidas del país del fuego y el hielo, o lo que es lo mismo, Islandia, de allá a lo lejos. Se trata de, a ver si, bueno, es que no sé muy bien cómo se pronuncia, ya sabéis estas cosas, estas grafías extrañas, Bombrick Bay, espérate, repito, Bombrick Day o Bombrick D, no lo sé, no lo tengo muy claro, pero bueno, algo así, es una banda estupenda. El disco, este recopilatorio, se llama Hanagal y la canción que vamos a escuchar está dedicada a su ciudad de origen, a Reykjavik. Vamos con Bombrick D, Bombrick Day o Reykjavik. ¡Oh, Reykjavik! ¡Oh, Reykjavik! ¡Suente este confort! ¡Le veis a casa o bien a frurro, reina o protector! ¡Oh, Reykjavik! ¡Oh, Reykjavik! ¡Me ayudaré a llenar! ¡Fosita! ¡Oh, Alviki! ¡O bien las personas! We'll be right back. pues echaron un rato los Bombrick Day, y desde Reykjavik, Islandia, año 82 esta grabación. Creo, si no me equivoco, alguno de los miembros luego terminó en Sugar Cubes con Björk. Seguimos por la zona nórdica, nos vamos a Suecia, a Uppsala, y un disco, tercer disco de esta banda, Real Tears, que Family Spree, la discográfica española, ha editado en diciembre del pasado año. Pop-punk, rock, con temas en las letras tirando a lo moroso y a lo tontuno, pero vamos, las canciones están estupendas, ¿sabes? Valen un potosí, se diría. El disco, este tercer LP de los Real Tears, se llama Whipped Dreams, y vamos a escuchar dos temas. O lo voy a poner del tirón, yo creo. El primero se llama Shock Love y el segundo Cleaning Up the City. Una vez que los localicé, como siempre, a ver dónde estáis. Aquí está. Ya está localizado. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar a los Real Tears con ese par de temitas. Vámonos. Pues ahí estaban estos Real Tears. Aparte del sonido post-punkero, también tiene un toque glam ahí guapísimo. Sobre todo en la primera canción, se nota más. Está muy bien esta banda de Suecia. Bueno, pues ya hemos llegado al final de este hiperacelerado ahí por acunado 468 de rutas enemigas en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava Asturias. Y nos vamos a ir con una banda que ya suena por aquí mucho y que a mí me tiene sorbidito el seso. Se llaman The Hated, una banda pues pionera del emo hardcore, ¿no? De Annapolis, Maryland, 80s y tal, y 90s creo que también. Bueno, por ahí. Y la cuestión es que una discográfica rescatadora fantástica, se llama Número Group, que ya habéis también oído hablar bastante por aquí, pues sigue reeditando su mandanga en varios volúmenes. En este caso es el volumen cuarto, que salió en diciembre pasado, de su serie de Best Piece of Shit, donde van recogiendo todo el material de The Hated. No hay que hablar más de ellos, simplemente ahora gozar al final del programa de este 468 rutero de su intensidad, porque es lo que más destaca de ellos. La canción se llama Intro Your Mind y ellos son The Hated, y hasta aquí hemos llegado, y la semana que viene pues no sé, volveremos a escuchar aquí en las ondas. Pasarlo bien, sé de todo lo malo posible, y ahora, hasta la semana que viene. Chao, The Hated. Is rebellion real?